Hola a todos y todas, estamos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Acá nos acompaña una compañera amiga en la lucha y estamos por comenzar el programa Menos Presos Políticos, Más Políticos Presos. Eso. A ver, cuéntanos, amiga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos los radioescuchas de Radio Urbana. Radio Urbana. Uh-huh. Muchísimas gracias por ese espacio. A ti, Mónica, que nos estás pues ahí fomentando el que todos sepamos un poquito más de la historia de Guatemala, sepamos un poquito más también de cómo estamos estructurados y cómo erradicar de ahí sí que de raíz a toda esa gente que nos está arruinando la vida en Guatemala. Claro que bien. A ver, quisiéramos que te presentes con todos los radioescuchas. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿En qué trabajas? ¿Cuál es tu lucha? A ver, cuéntanos. Bueno, pues mi nombre es Maggie García, soy originaria de Cachiquel, del área del lago de Atitlán, uno de los lagos más maravillosos del mundo. Y pues actualmente estamos trabajando en la comunicación social y en el voluntariado para crear la lucha social en Guatemala. Ah, qué bien, me fascina entonces esa lucha que todos tenemos en el corazón y algunos estamos como temerosos de seguir en la lucha porque sabemos la represión que existe y que ha existido en la historia, ¿verdad? Pero es interesante que nos cuentes cómo empieza tu lucha, cómo crees que empieza el tema de presos políticos en Guatemala. Yo creo que el tema de presos políticos va a ser un tema que vamos a abordar un poquito detenidamente, empezando por módulos, digámoslo así, para recabar un poco de la historia. Deberíamos de hablar un poquito de la historia y empezar con un primer módulo. No olvidarnos de dónde venimos, de dónde nacemos, de dónde viene toda esta etapa de colonialismo en Guatemala, cómo surge el colonialismo, por qué empieza desde la corona española en meterse, a infiltrarse en nuestro país, y no solo en Guatemala, sino que en todos los países de Latinoamérica vemos a una corona que llega desde los siglos pasados y empieza a poco despojar a la gente de su territorio, a poco quitarles lo poco que tienen, no solo como tierra, sino que también les quitan lo que son los minerales, a sus mujeres. Eso es algo muy, muy, ahí sí que fuerte, y se ve todavía en la actualidad. Entonces, es algo que pasó en la colonia, de cómo nos estratificaron territorialmente a todas las poblaciones, y al final nos dejan ¿con qué? Con muy poco y con miserias a veces. En la colonización también vemos cómo poco a poco se va integrando ideas de vida que son modelos completamente diferentes a los nuestros. Si antes hablamos de la cosmovisión maya, había una apropiación en cuanto a la madre tierra, el estar cuidándonos entre nosotros, el vivir en comunidad, en colonia. Ya después viene a la gente de afuera y ¿qué nos dice? Algo vulgarmente se ha tomado en ocasiones, nos dejan la Biblia y ellos se llevan nuestra tierra. O sea, se impulsa la religión, ese estilo de patriarcado, de machismo que se empieza a imponer desde ese momento, empieza a que la gente empiece a olvidar, a desarraigarse de todo lo que ya era de nosotros. Claro. Pero esto empieza literalmente desde la historia, desde el colonialismo. Ahí es donde hay una gran fuerza de poder entender y de captar cuál es nuestra historia. Sí. ¿Por qué yo soy Maggie? ¿Por qué tú eres Mónica? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué esto? ¿Quiénes fueron nuestros padres? ¿Quiénes fueron estas personas que estuvieron antes? ¿Y cómo fue su estilo de vida? Ese buen vivir que le hablamos ahorita, que le llamamos. Todo eso, el recabar y el ir atrás, no es una pérdida de tiempo. Todo ese ir atrás es para saber qué fue lo que pasó en realidad y cómo traerlo para enfrente y para poder entender lo que está pasando ahorita actualmente en Guatemala. Claro que sí, tienes razón. Como dicen, un país que no conoce su historia tiende a cometer los mismos errores. Sí, está obligado a repetirla. Sí. Comúnmente se dice. Algo que yo sí que quisiera también dejar es que en algún momento hablábamos con algunas corrientes diferentes ideológicas, por ejemplo, el acompañamiento que se ha tenido de parte de la comunicación social con la lucha social y con este patriarcado que es el que se lucha constantemente. Nos hemos encontrado también con la corriente feminista, que en algún momento decimos que antropológicamente damos la vuelta y vemos cómo estaba fundamentado antes un municipio, sin ir tan lejos, o una aldea, y cómo poco a poco se les empieza a quitar ese despojo del que se habla. Se sufrieron varios despojos en Guatemala, y exactamente uno de ellos fue el despojo literalmente de nuestras tierras. Claro. El despojo de nuestro estilo de vida, de ese buen vivir que se llevaba. El despojo también de las creencias que nosotros teníamos en cuanto a esos cuatro elementos que son la cosmovisión maya, cómo se conectan con el universo. Y aparte de eso, cómo nosotros nos conectamos entonces con la madre tierra y con el ser humano. Esta transición que se ha visto en todo este proceso de siglos y siglos, es casi lo mismo que está pasando ahorita, solo que cambia de rol, digámoslo así, o cambia de nombre. Antes no se llamaba Plan Puebla Panamá, se llamaba Plan Mesoamérica, ahora se llama Plan Catún 32, por ejemplo. Claro, sí, ajá, solo cambia de nombre, pero es el mismo sistema. Exactamente. Vemos una repetición y por ende, nosotros si estamos inmersos en lo que es el sistema, que ahorita si estamos hablando de la historia, pero recabamos un poquito de lo actual, nos damos cuenta que estamos en un sistema inmerso y se vuelve repetitivo y nosotros también nos volvemos así. Es como si ya te ponen el chip en tu cabecita y te dicen, mira, vos vas a hacer esto y esto, y lo haces. Sí. Entonces es como un eje transversal que da vueltas y da vueltas, supuestamente tiene que ir para otro lado, pero siempre regresa al mismo punto. Claro, por eso vemos que tanta ayuda internacional, tantas ONGs, no solo en Guatemala, en Haití, en otros países en donde la población incrementan los índices de pobreza, de hambre, o sea, todo eso queda en qué estamos haciendo mal, ¿verdad? O sea, y eso intentamos hacer con el programa de hoy, descubrir qué estamos haciendo mal. Exactamente. Yo creo que algo bonito de lo que se puede rescatar de parte de todos los procesos que ha pasado Guatemala es el hecho de que siempre hay gente que quiere luchar, que quiere seguir y que impulsa estos espacios. Exactamente, Radio Urbana no es nada más porque sí, porque lo quieran hacer, porque se nos dio la gana, no, es exactamente porque hay gente todavía que sigue luchando. Si nuestros antiguos padres lucharon, nosotros vamos a seguir y tal vez nuestras futuras generaciones lo van a hacer también. Es un sistema también este, el crear esa conciencia en la gente, el de decir, tenemos que luchar por abolir la propiedad privada, tenemos que luchar por abolir la discriminación, la explotación de la gente, porque no se nos siga oprimiendo como gente indígena, campesinas. Aquí somos todos. Habemos también gente de varias etnias. Podemos decir, ¿dónde están los hermanos afrodescendientes? Claro. Ellos también están en una constante lucha. Y es algo, ahorita que recuerdo, Mónica, que es algo evidente y que muchas veces lo queremos esconder, que una de las culturas que ha sido más esclavizada, exactamente han sido ellos, nuestros hermanos afrodescendientes. Vemos en el imperialismo, por ejemplo, digamos, de la cultura romana, ¿a quiénes eran los esclavos? Los hermanos afrodescendientes. En otra cultura, ¿quiénes eran los esclavos? Ellos mismos. Y así todo el tiempo. Entonces, claro, sí ha habido gente y ha habido espacios así abiertos que han promovido eso, el despertar social, exactamente. Qué bien, me encanta. Entonces, a ver, solo para entrar en contexto también con los radioescuchas, ¿en qué década naciste tú? Para que vean como el tema, estamos hablando con gente joven, ¿verdad? Sí, la verdad no estoy tan vieja. Yo nací en el 90, cabal, exactamente, pero en algún momento definían algunas personas que ya tienen experiencia más que nosotros, pues. Decían que cómo es posible el crear la conciencia crítica o el sujeto político crítico en uno. Y es nada más darte cuenta de las cosas que están mal, de las violaciones a los derechos humanos, a los derechos de la madre tierra, para darte cuenta y decir, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y no importa la edad. Claro, sí. No importa nada de eso, sino que con que uno se sienta bien con uno mismo y quiera hacer esa reciprocidad al semejante, uno va a luchar porque se den los derechos. Es cierto. Se den todo lo demás. Sí, me parece muy bien. Bueno, entonces, antes de pasar al corte, y que vamos a poner dos buenas canciones ahí, sugerencias de acá de mi estimada, vamos a también queremos recordar cómo el tema que está pasando ahora, en la actualidad, que viene de años atrás, por ejemplo, el tema de Trexa, de qué pasa en Petén, qué está pasando en San Marcos, en Sibinal, o sea, qué pasa con la minería. Entonces, como un poco de eso, ¿verdad? En contexto actual, ¿qué crees que está pasando? Bueno, yo recabo mucho, te decía, de lo que ha pasado antes. Yo creo que vamos a hablar un poquito en el siguiente segmento más sobre cómo empieza el proceso más fuerte en Guatemala. Por ejemplo, si hablamos de guerra interna, yo no la viví literalmente. Pero está la gente que sí la vivió y que la cuenta. Hablar un poquito de eso, cómo también se empieza a meter después con los acuerdos de paz, el TLC y todos esos procesos que al final solo es riqueza para muy pocos. Y por ende viene también el hecho de la defensa de territorio de la gente, porque se nos está quitando de nuestros territorios, se nos está quitando el agua, se nos está quitando los pocos minerales que tiene nuestra tierra. Y lo están haciendo de la peor manera. Entonces todo eso corresponde a un modelo de acumulación que en sí recaba el plan prosperidad que tanto lo menciona nuestro estimado gobernante actual. Entonces sí, de hecho, es ver toda la historia, pero también es más que todo darle ese realce a lo que está pasando ahorita. Exactamente. Muy bien, gracias. Entonces vamos al corte y regresamos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y en su programa Menos Presos Políticos, Más Políticos Presos. Gracias. Bravo, bravo. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te

aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. Regresamos aquí en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Estamos con mi querida amiga, compañera de la lucha, Maggie, y vamos a continuar con nuestro programa Menos Presos Políticos, Más Políticos Presos, por favor. Qué bueno fuera, ¿verdad? Sí. Sería, ahí sí que muchos dicen una utopía, pero se puede lograr, se puede. Sí. Yo sé que sí. Poco a poco. Bueno, entonces cuéntanos, síguenos contando un poco más de la historia que nos puede dar luz a lo que está pasando ahora. ¿Por qué tanto conflicto? Sí, yo creo que los conflictos, como les contaba en el segmento anterior, que se empieza desde antes, desde su concepción, se ve todo un sistema horrible, un sistema que solo lo único que quiere es sacar todo lo que pueda, y no importa si tú estás bien o no, pues mientras los pocos estén bien, a lo que se le llama ahora burguesía. Y con eso están más que suficiente, ¿verdad? Entonces, todos esos procesos empiezan desde mucho antes, pero ya viéndolo en Guatemala, después de tantos despojos que sufrió, después de una buena época que vivimos también democrática con Jacobo Arbenz, que se vio un proceso de que se miraba una luz al final del túnel, también vemos después que otra vez bajamos. ¿Pero por qué? Porque nunca se nos ha querido dar esos espacios de democracia, y más a las mujeres. Claro. Peor nosotros no votábamos hace años, pero ahora sí. Ni pero educación. ¿Bajo qué circunstancias? Ahí vamos, ¿va? Porque al final nosotros ponemos la X, pero no elegimos. Al final sí vamos a votar, pero no elegimos quiénes van a ser nuestros gobernantes. Todo este proceso viene por una razón. Vemos que también hay infiltración de otros países, todo el tiempo ha sido así, y mayormente del país de los Estados Unidos, que está infiltrándose todo el tiempo en los países pequeños, no solo Guatemala, sino que en todos. Vemos a tres países fundamentales, que son Guatemala, Salvador y Honduras, que ¿por qué a nosotros más nos están estigmatizando? ¿Por qué exactamente a estos tres países los agarran con más fuerza? Hay que analizar varios procesos, no solo la guerra interna, no solo cómo vinieron a someter a la gente y cómo nos hicieron pelear entre nosotros, entre hermanos, exactamente. Soldados y guerrilleros, ¿quiénes estaban de soldados? Los guatemaltecos. ¿Quiénes estaban de guerrilleros? Eran los mismos. Sí. Y ellos, bien sentados, como se dice vulgarmente. Y nosotros, pues ahí terminando. ¿Y gracias a quién? A un genocida que desde, con historias y cosas de otros países, pues vinieron aquí y experimentaron con Guatemala, y sucedió el genocidio. ¿Cuántas muertes no hubieron? ¿Cuántos desplazamientos no hubieron? ¿Cuántos despojos? Fue una masacre total la que se vivió en la guerra interna. Y eso es algo que no hay que olvidar en ningún momento. Tú no lo viviste, yo tampoco, pero nuestros hermanos sí lo vivieron. Y hay consecuencias de eso. ¿Por qué? Porque ya después esa fue la excusa para poder hacer los acuerdos de paz. Acuerdos que literalmente solo se quedaron en papel, y que lo único que hicieron fue abrir la puerta al Tratado de Libre Comercio. Un tratado que quería desde hace años lograr los países extranjeros. Y no lo habían logrado porque la gente estaba luchando constantemente. Y peor, cuando quedó Arbenz, cuando quedó Jacobo Arbenz de presidente, es cuando menos lo podían lograr, y por eso surge el anticomunismo, y por eso surge las personas que decían no a Arbenz, no a esto, no a lo otro. ¿Por qué? Porque no les convenía. Vemos a la Fruit Company, que todavía está en Guatemala, y cómo está expropiando también a la gente todavía, y cómo se da todo este modelo, todo este sistema capitalista, no solo a nivel mundial, bueno, a nivel mundial es el sistema imperialista, también que va acompañado del capitalista, van de la mano los dos, ingratos, como si fueran novio y novia. ¿Y a quiénes nos afecta? A todos nosotros, y más a las poblaciones latinoamericanas, que somos empobrecidas, no pobres, porque tenemos de todo. Lo malo es que nos han empobrecido, nos han hecho ver un sistema diferente, nos han hecho crear sueños vagos, y en algún momento nos han hecho también consumistas de productos que no nos vienen a enriquecer para nada. Nosotros tenemos nuestras semillas criollas, tenemos nuestras plantaciones, tenemos mucho que dar y mucho que tener, conocimiento, pero nos los han robado poco a poco, y hemos dejado en parte, eso sí es cierto, en parte hemos dejado que hagan eso, al dejarlos entrar con las puertas abiertas y al no ver y no analizar por qué es que quieren entrar la gente aquí. Claro. Entonces vemos en Guatemala todo este proceso, como te decía antes, se crea un modelo, hace un tiempo atrás se creó un modelo que lo llamaban el Plan Mesoamérica, que recababa toda Mesoamérica literalmente, uh-huh, para poder sacar todos los minerales que tenía y poder abrir carreteras, poder abrir también los puertos, para tener una mejor, para tener ahí sí un libre comercio con países extranjeros, pero siempre expropiando a la gente, siempre discriminando a la gente, explotándola. Ahorita vemos muchas empresas, pero ¿qué es lo que hacen? No te están dando trabajo, ellos te están dando un empleo, y esa es la diferencia que muchos a veces no entienden. Trabajo es satisfacer una necesidad usando tu fuerza física. ¿Qué es empleo? Es utilizar algo o alguien, y eso es lo que ellos hacen con nosotros. Nos dan empleo. ¿Bajo qué circunstancias? De explotación. Trabajas más de 8 horas, te pagan una miseria, y vos mantenés ese círculo, ese bienestar económico para ellos. Eso es sostenible para ellos, para nosotros no. Entonces se ve que el libre comercio está, pero siempre dándole más intereses a empresas privadas, intereses a empresas transnacionales, como actualmente se ve. Hay un modelo de acumulación que se llama, que es el que se establece, o el modelo extractivista, que se establece en Latinoamérica y propiamente en Guatemala. Uh-huh. Este modelo recaba, ¿qué? Generar 3 cosas muy importantes para el capitalismo, que es la energía de electricidad barata, mano de obra barata, y ante todo el generar o el tener bien vinculadas todas sus empresas y que estén libres de toda corrupción. No es casualidad que la CICIG esté en Guatemala. Hay muchos piensan que con todas las protestas sociales que hubieron en el 2015 fue la razón por la que se pudo quitar del poder al Partido Naranja, y no es así, no exactamente es así. Las luchas sociales o las manifestaciones que se dieron, lo que lograron fue un despertar social de la gente. Eso sí es cierto. La gente despertó y dijo, sí, nos están robando, sí, nos están matando, el genocidio sigue. Eso fue lo que despertó. Pero, en realidad, lo que mandó a la cárcel a estos 2 personajes fue Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan tener un gobierno literalmente limpio de corrupción para no perder ningún centavo. Ellos nunca quieren perder nada. Entonces vienen y ponen sus empresas en Guatemala y en los países que más envían inmigrantes a su país, que son El Salvador, Honduras y Guatemala, para asegurar su economía y que ya no anden más gente allá en su país. Eso es lo único que se asegura en el modelo de acumulación. Aparte de eso, vemos a la minería, vemos a hidroeléctricas, vemos al tendido de electricidad Trexa, monocultivo, hasta incluso ya los narcoganaderos se están metiendo en los procesos. O sea que todo esto es un sistema que ya desde hace años, desde hace más de 30 años y siglos atrás, se viene recabando, se viene haciendo. Y muchas veces nosotros ni nos hemos dado cuenta. Claro. No, nosotros seguimos consumiendo los productos gringos o productos que nos venden en la televisión, en la publicidad, lo que nos dicen que es lo mejor para nosotros. Y en lugar de consumir la economía local, lo que produce la gente de Guatemala, o sea, lo nacional. Y lo otro, como tú bien decías, el tema de las hidroeléctricas y todo, las grandes empresas se quedan con las mayores ganancias y no le dejan nada al país. O sea, lo del tema del pinabete, por ejemplo, el marchamo, eso es una ganancia que se va a los que construyeron ese modelo de empresa. Pero eso no queda en las aldeas de Sininal, no queda en donde la gente tala el árbol y lo corta y lo lleva, lo transporta. Esas ganancias no van a quedar ni para reforestar, ya, o sea, los lugares, sino está solo para la producción. Solo para explotar, explotar y explotar. Uh-huh. Ese es el único fin del modelo de acumulación, la explotación de todos los recursos naturales y del mundo. Porque vemos ahora a un gobierno estadounidense el querer ver cómo quitarle a la luna la energía que tiene, la energía neón. Entonces imagínense hasta qué alcances tiene esta gente, hasta dónde ha llegado la codicia de unos pocos, de los burgueses, del sector empresarial privado, de solo querer cooptar y pues dejarnos a nosotros en ruinas. El proceso, como tú bien dices, no se queda nada más aquí, sino que va acompañado de otras cosas más. Algo muy importante que tú mencionabas, la comunicación, cómo se está dando. Y ese siendo mi fuerte como comunicadora social es lo que hay que defender, porque muchas veces vemos que, por ejemplo, sin ir tan lejos, en Guatemala existen cuatro poderes. Y el cuarto es la comunicación. ¿Cómo utilizan también todo este modelo de comunicación? Y lo arreglan para que se mire bonito. Nos ponen las cortinas de humo, nos ponen las disque alertas o las no alertas. Nunca nos dicen qué ley aprueban en el Congreso. Nos dicen que en Guatemala hay violencia y hay violencia y hay violencia. Y de hecho sí la hay, pero ¿quién la provoca? ¿Por qué hay violencia? Yo creo que la forma de poder integrar más a fondo todo, cada tema se va a propiciar yendo desde el punto de inicio, desde ver quién es de verdad el enemigo. No es ver las causas, porque hay que ver quién lo provoca y por qué lo está provocando. Y eso es algo que pues poco a poco yo creo que se va a ir dando en este espacio que tenemos, y pues el agradecimiento también, porque estos espacios no se abren así comúnmente. Claro. Porque vemos exactamente a muchos presos políticos, muchos hermanos que están presos, ¿por qué? Por decir la verdad. Y gracias a Radio Urbana que lo está haciendo, está diciendo la verdad. Claro, con gusto, Maggie. Entonces, bueno, como comunicadora social, bueno, vamos a seguir hablando del tema. Y vamos a hacer muchos programas más, así que el espacio está abierto. Vamos a un corte y regresamos de nuevo con nuestra querida amiga, compañera de lucha, Maggie. Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Prohibieron la

de que nos apaciguan a todos. Que te estoy teniendo aquí entretenido y no estás viendo esto. No estás viendo lo otro. Entonces, ese medio se ha creado exactamente por ellos mismos, pero hay que utilizarlo de una buena manera, que es algo que casi nadie lo hace. Claro. Sí. Somos muy pocos, me integro a veces también porque yo cometo mis errores. Y yo sé que al estar hablando de todos estos temas, va a haber persona que me va a debatir, y qué bueno, porque la verdad no lo sé todo. Y eso es lo bueno, de debatir, de crear conciencia, de platicar, porque así es como fortalecemos más la lucha social. Sí, esperamos sus comentarios en la página de Radio Urbana, en Facebook, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en Twitter, también como La Urbana Radio, y estamos en www.laurbanaradio.com para que nos escuchen nuestros programas. Bueno, y para platicarte un poquito más detenidamente de los procesos que están pasando aquí en Guatemala, te diría que desde hace un tiempo, bueno, hace años ya se ve la lucha social como algo bien fuerte, que la gente no se ha dejado manipular ni desarraigar de lo que ha sido siempre suyo. Eso se ha visto toda la vida. Si no, veamos al héroe nacional, Tecumán. Él luchó por su pueblo. Y de hecho, pues ahí están los anales de los cachiqueles y todo el Popol Vuh que nos habla de eso. O sea que sí hay evidencia de lucha social o de lucha de los pueblos. Y ahora se ve más vigente. ¿Por qué? Porque vemos a las empresas transnacionales entrar a los territorios a querer quitarnos nuestra madre tierra, en donde vivimos, donde nacimos, donde sembramos nuestra comida. Y también los vemos quitarnos el otro elemento vital, que es el agua. Actualmente la lucha que se tiene es por el agua, por el territorio y en sí por la vida. Y se ha dicho desde hace años atrás, y exactamente está en la Biblia, no quiero cristianizar a nadie, pero está en la Biblia, que la Tercera Guerra Mundial va a ser por el agua. Y exactamente va a pasar. ¿Por qué? Porque se ven esos auges de codicia del capitalismo que solo va a invadir, va a quitar y deja muerto todo. Si no, miremos la minería. Tú decías algo muy importante en los lugares que ahorita están sufriendo. Sin ir tan lejos, miremos al Estado Izabal. Ya se terminaron un cerro completo allá, la minería. Ya se contaminaron en todo el agua, ya hicieron todos sus desmadres, perdón por la expresión. Pero ya hicieron todo lo malo y después, ¿qué hacen? Ay, nos vamos a ir, les vamos a dejar algo. ¿Qué dejan? Solo miseria, contaminación. Dejan la tierra muerta. Y aparte de eso, dejan el 1%. Sí, la ley está a su favor. Para el país, de todas las ganancias que ellos obtienen. Eso no es nada. Porque no repara. Es una miseria. Claro, no. Sí, es una miseria. Y vemos eso en otros lugares. Lo vemos en el Petén, con el ecocidio que hubo del Río de la Pasión. Con nuestros hermanos de Ixcán, que están sufriendo por las grandes represas y las hidroeléctricas que quieren someter. Lo vemos en Huehuetenango, con la minería. San Marcos, aunque hace un tiempo atrás, hace unas semanas atrás, hubo el problema del estado de sitio, y de hecho está todavía. Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que dijeron en conferencia nacional? Se pone el estado de sitio porque las poblaciones de Tajumulco e Ixchihuán están sembrando amapola ilegalmente. Eso fue lo que dijo la prensa nacional. ¿Cuál es la verdad? Que los narcotraficantes estaban quitando a la gente, a la población de su territorio, y habían cooptado los nacimientos de agua. Esa es la verdad. Y eso nunca se dice. Son pocos los que manejan la información, porque son pocos los que se atreven, los que luchan. Y esos poquitos son los que ahora están presos. ¿Por qué? Por luchar en defensa de la madre tierra. Vemos a nuestros 11 hermanos que hace un tiempo duraron más de un año en la cárcel. Hermanos de Huehuetenango, hermanos de San Marcos. Hasta incluso están buscando al padre Ramazzini. Entonces, ¿por qué pasa eso? Es por la defensa del territorio, por la defensa del agua en sí, la defensa de la vida que se está dando, que muchas personas están llevando presas. ¿Con qué excusa nos llevan presas? Ahora va la investigación y espero que cada quien lo haga. Vamos al Código Penal, vamos al Código Civil y encontramos artículos que en lugar de ayudarnos, más nos victimizan a nosotros, más nos criminalizan. ¿Qué dice? Que, que si hay una persona que está quebrantando la ley, ya no solo sos una persona que va en contra de la paz y de la tranquilidad de la ciudad, sino que sos terrorista, así de una vez de tajo. Todas las personas que vamos en contra del sistema de gobierno, somos terroristas. Así nos define este código. Y de hecho lo quieren cambiar. ¿Por qué? Porque quieren promover a que si vos te metes en algo donde no tenés que estar, así te encarcelan más rápido y no tenés derecho a multa. Y si tenés derecho a multa, va a ser en dólares. ¿Y de dónde vamos a sacar esos dólares? Por eso es que nuestros hermanos duraron más de un año encarcelados. Por eso es que vemos ahorita, y de hecho lo estaba viendo ahorita que estaba pasando por la ciudad, que algunas personas de la universidad han puesto carteles de nuestro hermano Kaal. Y vemos que Dios mío, es demasiado la represión que se está haciendo en contra de las personas. Y ahorita recuerdo que hace un tiempo atrás veía de parte de Telesur un documental que se hizo en Guatemala en cuanto a minería. Y alguien exactamente cuando estaba en el poder Otto Pérez Molina y su ministro era Bonilla, él lo dice claramente ante cámaras de Telesur. Que el Estado no criminaliza, uno se criminaliza solo, él así lo dice, la gente se criminaliza sola. Y lo dijo, ¿por qué? Porque no querían hacerse cargo de los 6 muertos de Totonicapán que hubieron en los encuentros. Entonces, vemos un sistema bien creado estratégicamente para que todos caigamos en él. Y que los pocos que sí han tenido ese despertar, pues sean sometidos. Hay mucha gente que se ha tenido que ir de aquí, de Guatemala, de sus pueblos pequeños. Hay muchos que están siendo perseguidos. Lo vemos sin ir tan lejos en el lago de Atitlán. 6 personas fueron denunciadas ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Por defender la extracción de agua que estaba haciendo la empresa agropecuaria Agroatitlán, que es la misma empresa de los ingenios Pantaleón. Todos son los mismos. Entonces vemos todo ese proceso que en serio nos quieren dejar las armas hasta ya más no poder para que nosotros digamos, no, ya no quiero seguir, ya no quiero luchar. Mejor que se quede así. Entonces vemos un sistema que es jurídico, legal supuestamente, entre comillas, que siempre va optando a los intereses de ellos, de las empresas. Claro, está difícil la situación ahí, en serio. Como lo estamos viendo ahora, espero que muchos jóvenes y futuras generaciones logren tener el derecho a esa voz y a esa historia, a reconocer nuestra historia y a que tengan todavía los recursos para sobrevivir en este país, ¿verdad? Recursos naturales, económicos, sociales, de trabajo, para que no suframos una niñez que no tenga agua para beber. Sí. O sea, es algo muy crítico, muy duro. Pero vamos a un corte y vamos a escuchar un par de canciones. Espero que les guste. Y recuerden que espero sus comentarios en Facebook. Estamos como Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Y no se separen de nosotros. Ya volvemos. Mis mensajes controlaba, decía que lo hacía porque a mí me amaba. Yo que me sentía tan enamorada, no me percataba de que ya estaba encerrada. Cuando me pidió que me casara, acepté encantada, pero creo que era el miedo de sentirme abandonada. Poco a poco me fui acostumbrando, los golpes eran tanto, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era culpa mía. Si yo fuera perfecta, esto no sucedería. llora sangre, mi cuerpo llora sangre. En mi propio hogar de paz no encuentro un instante. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante. Si esto es amor, ¿por qué se siente tan punzante? Todas las mañanas de verme en el espejo y no reconocer mi alma. Cansada del silencio y sentirme aislada. Cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara. No quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida. Quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios y nadie hace nada. Hay tanta gente que nos echa la culpa y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha. En esta lucha no queremos ni una mujer menos. Sal del encierro, rompe el silencio. Encontra el amor que está dentro de tu pecho. Encontra la guerrera que defenderá tu cuerpo porque estos ojos son. Bueno, estamos acá en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y vamos a escuchar ya nuestras palabras finales del programa Menos Presos Políticos, Más Políticos Presos, aquí en Radio Urbana. Sí, pues cuéntanos, Maggie, tú me decías que eras comunicadora social, uh-huh. ¿Qué más? Cuéntanos un poco más de ti. Pues actualmente formamos parte de la comunicación social a favor de la lucha de los pueblos y también formamos parte de los movimientos en resistencia. Por ejemplo, en San Lucas Tolimán tenemos el movimiento de resistencia que es a favor del lago de Atitlán. Y aparte de eso, regionalmente y nacionalmente formamos parte del colectivo Agua, Vida y Territorios, que se junta con más organizaciones que se han creado exactamente por estos problemas de empresas extractivistas que vienen al país y pues se llevan todos nuestros minerales y nuestra agua. Y fomentando eso también y para abrir más espacios en la crítica legal, digámoslo así, pues se han fomentado ya desde hace unos años iniciativas de ley de parte de los pueblos. Una de ellas podría decir que la iniciativa Ley Marco de Agua 5070, que se creó desde los pueblos y para los pueblos. Entonces, tenemos eso, lamentablemente no lo quieren aceptar, ¿por qué? Porque es en contra de empresas privadas, pero seguimos la lucha, seguimos manteniéndonos y seguimos promoviendo esta ley que para nosotros es la que debe defender a los pueblos. ¿Por qué? Porque ahí se inmortaliza 10 puntos fundamentales. Uno de ellos les podría decir que es el provocar el que se hagan las consultas comunitarias. Eso es necesario. Y que sean vinculantes, previas e informadas. Eso es lo que necesitamos, también que se respete el hecho de los lugares territoriales que nosotros tenemos, que son comunales. Aparte de eso, que se respete cada una de las autonomías o de la autonomía que tienen los pueblos, porque cada quien de ellos ha defendido su territorio, ha cuidado los bosques, y ellos tienen el derecho de seguir ahí. Ahí sí que no tenemos por qué dejarnos de otra gente, de empresas privadas que nos vengan a someter. Aparte de eso, también dignificamos el convenio 169 de la OIT, ratificado por Guatemala, que se tiene que dar. porque nosotros somos personas indígenas, cachiqueles, pero también hay personas campesinas. Como lo decía antes, tenemos a nuestros hermanos afrodescendientes. Todos estamos luchando por una misma causa, el defender el territorio, el defender nuestras semillas. Ir en contra de la ley Monsanto y de todas las que vengan, que nos victimicen y que nos hagan daño. Entonces ahí vamos acompañando más o menos estos procesos. Y pues vale la pena recalcarlo. Soy voluntaria y la mayoría de los que estamos somos voluntarios. Lo hacemos por convicción, por de veras hacer una lucha social verdadera y porque todos vivamos en comunidad, en un buen vivir. Ay, me encanta. Un buen vivir, sí. Exactamente. Eso necesitamos todos y todas. Ok, muchas gracias, Maggie. Bueno, también vamos a recordar un poco, o sea, el tema, el programa es Menos Presos Políticos, Más Políticos Presos. Y el día de hoy lo que hicimos fue hacer un recorrido por la historia de más Guatemala. O menos. Sí. Más o menos. Con algunos antecedentes y algunas cosas que no vivimos, como tú decías, lo del conflicto armado, que mucha gente todavía piensa que no hubo genocidio. Y todavía se persina después de decir eso. Y otras personas más. Sí, entonces ahí estamos con eso. Ahora quiero que nos cuentes más o menos para que la gente se quede así como emocionada, picada ahí. ¿Qué es lo que vamos a ver en el próximo segmento? Bueno, yo creo que en todos estos segmentos que se van a estar dando vamos a recorrer un poco de historia, vamos a tomar algo que pasó en no sé qué año, después en lo que está pasando actualmente, lo que puede pasar, la vista hacia el futuro, esa doble vista de pasado y futuro. Vamos a tener un poquito en todos porque cabe en lo posible, porque hay que entender poco a poco cómo se van dando los procesos y los fenómenos que surgen en todos los procesos de sistema que se tienen a nivel mundial. Entonces, yo creo que uno de los temas fundamentales que hay que retomar el próximo módulo sería el hablar exactamente de por qué se da el hecho de tener esta economía mundial. ¿Quiénes lo promueven? ¿Por qué lo promueven? ¿Y por qué exactamente existe el dinero? Okay. Porque ese es un tema que no se ha tocado. ¿Por qué el dinero? ¿Quién uh-huh. fue el que vino y dijo, miren, intercambiamos esto por esto? Uh-huh. Y ahí es donde nace el papel, ¿va? ¿Por qué ese hecho? ¿Y cómo se viene a acomodar a todo este sistema que se ve actualmente? Ok, eso me parece muy bien. Entonces eso vamos a tener para la próxima semana y queremos que por favor nos escriban en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Estamos ahí para cualquier duda, cualquier cosa. Y sí, no queda más que agradecerte por tu presencia. No, gracias a ti. Tu colaboración, todo esto es muy interesante y lo que más me interesa es el tema, ¿verdad? Que como tú decías, la mujer... que ha sido que antes no podía votar, que no podía ir a la escuela, que estaba educada para ir a casa, hacer oficios de casa, casarse, tener hijos. Y cómo ahora estamos viendo que más mujeres, o sea, poco más, están tomando cargos o estudiando, sacando la universidad y teniendo como una visión un poco más profunda de no solamente casarse y tener hijos, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque con eso nos acomodamos también a lo que siempre han querido, la mano de obra barata. ¿Qué es lo que dice la mano de obra barata? Tener más hijos de los pobres para mantener a los ricos. Eso es literalmente. Entonces sí, se defiende el hecho de que habemos muchas mujeres y han habido en toda la historia, en todas las épocas, hasta incluso si hablamos un poquito de los países internacionales como Rusia, se ha visto la promoción de las mujeres. En Francia, ¿por qué existe el 8 de marzo? Todos esos procesos, han habido mujeres en toda la historia. Y hay mujeres ahora, exactamente, hay un montón. Podría yo recalcarles a una persona que aprecio mucho, nunca he tenido la oportunidad de conocerla, pero está en la lucha, que es Yolanda Oquelí. También vemos a Maximilia Acuña del Perú, que está ahí siempre viva, una viejita que la sacaron de su tierra, pero ella sigue ahí y no se mueve. Eso es lo más lindo de ella. Y exactamente, también vemos a nuestra querida hermana, que en paz descanse, Brenda Cáceres, sí. que luchó. En Honduras. Y sigue su lucha, porque lo que nosotros aprendimos de ella lo fomentamos aquí en Guatemala. Y así va a ser siempre. Toda lucha que se dé desde los pueblos y para los pueblos en cualquier parte del mundo va a ser la lucha de hoy. Qué bien. Me agrada mucho mujeres empoderadas, así. Es como queremos ver Guatemala y las próximas generaciones de niñas. Exacto. Una niñez feliz, que no se embaracen a los 14. Que no nos quemen. Que no nos quemen, que no nos maten, no nos violen, ¿verdad? Entonces, agradezco mucho y bueno, ya es hora de terminar el programa. No tenemos más tiempo, pero vamos a tener más programas como este, así que espérenlo. No, muchísimas gracias, Mónica. Yo la verdad me quedo muy satisfecha y feliz con Radio Urbana, que está apoyando la lucha social y que está apoyando al pueblo en sí. Muchísimas gracias a ustedes. Desde mi idioma natal, Martí Oshawé. Ok, gracias.